tenerte en mis brazos, llenarte de besos quisiera, dormir a tu lado sería feliz. Bésame tú, bésame, acaricia tu piel en mi piel, dame tus besos de fuego que me quiero quemar con tu amor. Ya